Bien, vamos a seguir atentos, atentas, Fernando, a todo lo que acontezca al respecto. Sabemos que la situación es más que compleja y te agradecemos muchísimo por ponerla sobre la mesa y evidenciarla lo que se está viviendo con las pequeñas y medianas empresas. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera y te agradecemos por esta comunicación. Al contrario, agradecido soy yo y ustedes saben que APYME siempre está dispuesta a aportar, sin soberbia, sin creer que tiene la verdad, pero sí con la fe y la, digamos, el optimismo puesto en que este país se puede vivir mejor, que este país se merece un gobierno que respete el derecho de todos los ciudadanos y que por una sociedad más igualitaria, más democrática. La riqueza, la gran riqueza que produce este país de más de 600 mil millones de dólares está muy mal repartida. La concentran 200 empresas y la mayoría de la nación vive en ascuas y, digamos, en una situación cada vez más angustiosa por una política de mayor concentración de la riqueza en pocas manos, que es la que está llevando adelante este gobierno. Bien, seguro que sí, seguro que sí. Fernando, muchísimas gracias. Abrazo grande. Igualmente, igualmente, un gusto, agradecido soy yo.